Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación, tu cita semanal ineludible de cada miércoles de 8 a 10 de la tarde-noche. Sube el calor, una cerveza es la solución. Emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 de tu dial. Eso si estás en León, nos escuchas desde el aparato receptor ese que llaman radio. Si estás fuera, si nos escuchas a través de internet, wradio.com. Puedes seguir el programa en directo por nuestro perfil de Facebook, facebook.com/rocknacionradio1. Y el programa se reemite en asaltomatarradiorock.com, en Excalibur Sur Radio, en Rock Invierzo y también disponible a partir de mañana en el audio kiosco iVoox. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Y vamos con nuestro habitual equipo, formado por Miriam, nuestro Diablo on Fire, Manolo Buscuter y su Scooter Boy, Dani Libertado, encargado del avituallamiento, Juan Cusha y su Latino Rock América, Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, encargado de los controles, el que os habla, Debe Martínez, y arrancamos. We'll be right back. Pues hemos arrancado con Vaca, que es un proyecto musical surgido en noviembre de 2015 de la complicidad rockera entre Ana Grandal y Miguel Ledesma Flynn. Influidos por el hard rock de los 70, la base musical se cimenta en un sonido potente, pesado, con la particularidad de añadir flauta travesera como instrumento solista. De esta fusión nace su singular estilo que denominan rock and flute. Aunque predominan los temas puramente instrumentales, algunos se enriquecen con letras de Ana Grandal, que aporta su faceta de escritora. A mediados del pasado mes de marzo editaban Totem, su primer trabajo discográfico, grabado en los estudios Corleone con producción de Mr. Chifley, y en el que contaban con las colaboraciones de Chuemo al bajo y Antonio Chávez a la batería. Entonces nos encontramos 12 temas que transitan por los terrenos del hard rock, incluso con alguna pincelada heavy, aunque también recogen otras influencias que se reflejan en la exposición, en la exploración de diferentes sonoridades, como pueden ser el rock andaluz, el folk y las letras de marcado acento poético, acompañan a la tetralogía dedicada a los elementos, fuego, aire, tierra y agua. Un debut contundente y poderoso al más puro estilo rock and flauta. gusta la música de Esos del Pelo Largo, ya sabes. Los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio 107.4 FM o caravacaradio.com. Para Rock Nación España, esto es Latino Rock América. El espacio del rock latinoamericano donde exponemos lo mejor del rock del nuevo continente. Conducido por Juan Cucucucha. Iniciamos. Muy buenas noches, Rock Nación, esto es Latino Rock América. Soy Juan y pues, como siempre, estamos trayéndoles nueva música, trayéndoles nuevas bandas de Latinoamérica para el mundo entero, en especial para este gran programa Rock Nación. Esto es Latino Rock América. Sí, estamos un poco serios. El programa no es así, yo ando un poco serio por ahí unas cuestiones, pero vamos a ir desarrollando este programa conforme vayamos escuchando la música y nos vamos a ir poniendo en ambiente. ¡Hell yeah! En las redes sociales estamos como... ¿cómo estamos en las redes? Sí, Latino Rock América, así estamos en Facebook, en Instagram, sí, en Instagram y en Twitter estamos como arroba juancucha. El email oficial es juancucha@gmail.com. Desde ya hace rato había hablado con mi amigo Billy Mata, panameño, de la banda Estado de Sitio, y que estábamos pensando en hacer una especie de intercambio de banda, ya, porque él también es productor panameño y esto, y él impulsa muchas bandas de toda Sudamérica y panameñas también. Ya estuvimos en el programa con Estado de Sitio hace unas semanas y pues me mandó, entre otras bandas, porque me mandó muchísimas, pero me mandó entre otras bandas esta banda que se llama Los Zánganos. Los Zánganos es una banda de punk colombiano, la cual fue fundada por Jorge Madulando y Andrés Felipe Barrios. Ellos son los fundadores de la banda Los Zánganos, desde Bogotá, Colombia. Pues la verdad es una banda de punk que a mí me dejó pues la verdad muy impresionado, porque la esencia del punk la tienen por completo. O sea, no tienen pinceladas yo escuché la música, entonces mi punto de vista, ellos no tienen pinceladas de metal, no tienen pinceladas de esto o de lo otro, no, es un punk así crudo, un punk bonito, que se disfruta la rebeldía de las letras. Son letras crudas, me encanta, la verdad me encantó esta banda, Los Zánganos. Le pusieron Los Zánganos porque algunas de las especies de la colmena de las abejas son los zánganos, y los zánganos pues son los primeros en dar su propia vida por la colmena. Entonces esto es lo que ellos quisieron dar a conocer, Jorge y Andrés. Sí, quisieron dar darle esa connotación a la banda, ¿va? Como si ellos son los que de verdad van a decir la verdad a través de sus canciones, van a decir la verdad, van a poner la cara, van a poner el pechito, y pues bueno, a mí me pareció un concepto muy bueno. Hace unos años ellos graban tres canciones, que es Inmigración, élites corruptas y el fin justifica los miedos. ¿Ya? Esas fueron las primeras tres canciones que grabaron los Zánganos. Luego ya vinieron dos canciones en vivo, que es Acá y Correrás, que pues van sumando para hacer el disco. Ya por último, ahora el año pasado, en 2018, ellos se meten al estudio Árbol Naranja y graban lo que es Zánganos y Realidad Virtual. Con esto ya ellos tienen el primer EP, el cual se llama Polinización. Un nombre que va con el acorde al nombre de la banda. ¿Ya? Actualmente están formados por Andrés Felipe Barrios en la guitarra, Juan Manuel Sandoval en la voz, Ricardo Hernández en el bajo, Julián Arranguirren, algo así. Perdón, Julián, pues está difícil tu apellido, brother. Él es el baterista de la banda, y Juan David Gómez en la segunda guitarra. Vamos a escuchar el disco Polinización. Vamos a escuchar dos canciones, las primeras dos canciones. Una se llama Realidad Virtual y la segunda se llama Zánganos. Vamos a disfrutar de este punk, uno de los punks, de las bandas punk más puras que yo he escuchado en Latinoamérica, en serio. Y luego he escuchado otras, pero tienen un poco de hardcore, tienen un poco de otras cosas. Pero los Zánganos no, ellos... Sí, escuchémoslos mejor y vamos a disfrutar de este punk desde Bogotá, Colombia, que son los Zánganos. La primera, Realidad Virtual, y la segunda, Zánganos. Estamos en Latino Rock América, yo soy Juan y pues vamos y volvemos ya, vamos. Yeah. We'll be right back. Hell yeah, seguimos en Latino Rock América. Esto fue, esto es el especial de la banda Los Zánganos de Bogotá, Colombia. Las canciones que escuchamos ahorita en el primer segmento es Realidad Virtual y Zánganos. Les contaba, la banda de punk de Los Zánganos está conformada por Andrés Felipe Barrios en la guitarra, Juan Manuel Sandoval en la voz, Ricardo Hernández en el bajo, Julián Aranguirren, perdón, brother, es que me cuesta, en la batería, y Juan David Gómez en la segunda guitarra. Hablando de las presentaciones de Los Zánganos, ellos han girado por toda Colombia. Yo creo que ya están a punto con este EP que se llama Polinización, creo que ya están a punto de salir del país. Esto me parece muy bueno, porque bueno, en primer lugar, programas como este, Latino Rock América, creo yo, quiero creer que impulsan a las bandas a creer en ellos mismos y a llevar su música, su arte a otros países, ¿ya? El punk es una de las ramas que a mí me agrada mucho, porque es una línea de música muy cruda, y Los Zánganos la están interpretando muy bien. Es mi percepción. El estudio, han grabado tres estudios diferentes, pero me parece que el estudio Árbol Naranja les dio un sonido muy, muy peculiar, muy ad hoc a la línea de la música. Esto me parece genial, porque yo creo que cada artista, cada músico, sería en este caso, tiene que buscar un estudio que haga sonar a la banda como de verdad ellos quieren, ¿no? Y también depende de la línea que ellos vayan a seguir. En este caso, Árbol Naranja, no sé si ellos graban solo punk, pero me gustó muchísimo el sonido que le dieron a las canciones Zánganos y Realidad Virtual. Me parece un sonido muy, muy bonito, muy ad hoc a la línea punk. Bueno, en el 2018 fue una de las presentaciones más importantes de Los Zánganos, ya que pues estuvieron en un evento producido por Copyright. Es una productora de eventos, y pues me imagino yo que también producen música. Pero bueno, en este evento tuvieron la oportunidad de compartir escenario con uno de los grandes del punk, que es en Panamá, que es Billy Mata, la banda de Billy Mata, si ustedes recuerdan, se llama Estado de Sitio. En este festival, Los Zánganos comparten escenario con Billy y Estado de Sitio, con Casualities, con Ginger y Los Tóxicos, con Raza y con muchas otras bandas que están emergiendo dentro de la escena del rock y del metal y del punk en Latinoamérica. Estos colombianos, Andrés, Juan, Ricardo, Julián y Juan David, pues logran meterse en este festival que es bastante importante, y a través de ese festival pues me refiere a mí esta banda Billy Mata. Ya, yo no los conocía, no sabía de su existencia. Gracias al dios del metal que existe en Los Ángeles, el punk de ellos es muy necesario para el abanico que tiene Latinoamérica en sus diversas líneas de rock y de metal. Y así que gracias, Billy, por mandarme este excelente material de Los Zánganos. Yo, en lo personal, los felicito, muchachos, a todos, a los colombianos. Ya saben que las puertas de Latino Rock América y del gran programa Rock Nación están abiertas para ustedes. La música de ustedes se queda en la programación de Latino Rock América, y también se queda en la programación del Rock Nación. 107.9 en León, España. www.wradio.com. Ahí nos pueden escuchar todos los miércoles. También a Los Zánganos los pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Play Store. Los pueden buscar ahí, o sea, por todas las Play Store, me refiero, para que bajen Spotify o Whisky o Deezer o cualquiera de estas. Y ahí están Los Zánganos. También están en Facebook, están en Twitter, están en Instagram, están por todos lados. Así que para los que les gusta el punk, los amantes del punk, estoy seguro que les gustó estas dos canciones que escuchamos, Realidad Virtual y Zánganos, y les va a gustar estas otras dos canciones que se llaman Élites Corruptas y El Fin Justifica los Miedos. Esta última me llamó mucho la atención porque la frase pues es el fin justifica los medios, pero ellos le pusieron a la rola El Fin Justifica los Miedos. Piénsenlo, por ahí es una frase muy muy rebuscada, muy ad hoc a lo que los Zánganos dicen en todas sus canciones. Esto fue Latino Rock América. Yo soy Juan Cucha. Ya desde hace unas semanas les había platicado de los proyectos que tenemos para ayudar a mi amiga Ana Gilda. Así que ya se vienen los primeros conciertos gracias a los otros artistas en Guatemala que han hecho eventos para mi querida Ana Gilda, y pues ahora nos toca a nosotros, a la banda Cucha, que es mi banda, nos toca meter las manos en esta cuestión y empezar a ayudar a mi querida Ana Gilda. Así que ya pronto van a tener noticias de los eventos que vamos a tener. Deme Martínez, muchísimas gracias por todo. Ana Gilda y yo te lo agradecemos muchísimo, y pues bueno, así es la cosa, se me salen un poquito las lágrimas, pero bueno, ahí estamos. Vamos, Los Zánganos, yeah. Gracias Andrés, gracias Juan Manuel, gracias Ricardo, gracias Julián y gracias Juan David por este buen punk de Los Zánganos. Sigan adelante, muchachos, porque el proyecto está muy bonito, está muy bueno. Se les agradece por la buena música. Yeah. Vamos entonces. Esto fue Latino Rock América. Yo soy Juan Cucha. En Facebook estamos como Latino Rock América. En Twitter y en Instagram estamos como @JuanCucha. Y el correo oficial es juancucha@gmail.com. Vamos entonces a escuchar las últimas dos canciones de Los Zánganos. Esto se llama Élites Corruptas y El Fin Justifica los Miedos. Gracias, Zánganos. Gracias, Rock Nación. Y producción, a todos, un abrazo. A mí, a todos, es que a veces me confundo, por eso no digo los nombres, porque a lo mejor digo a todos, si no por ahí me confundo. Gracias, un abrazo a todos y nos escuchamos el próximo miércoles. Chau, chau. Corruptas que mantienen el poder, llevan años gobernando, sometiendo. seguiremos siempre firmes sin dar el brazo a torcer. En fin, justifica los miedos. En fin, justifica los miedos. Tratarán de controlarte y enjaular tus pensamientos. Todo esto para estar en el poder. A luchar para quitarles el poder. No te convenzas lo que muestra en el TV. Forcaremos a todo el gobierno, a este gobierno de mierda que nos pretende joder. No daremos nunca marcha atrás, seguiremos siempre firmes sin dar el brazo a torcer. Hey parceros, les habla Andrés Barrios, guitarrista de la banda Los Zánganos de Bogotá, Colombia. Y en nombre de toda la banda quisiera enviarle un gran saludo a Rock Nación España y a Latino Rock América. Mil gracias por abrir este tipo de espacios y por fomentar la cultura musical. Un gran abrazo a todos, salud y libertad. Asalto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada. Madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. De rock. Una noche de rock. Una noche de rock. Una noche de Bueno, pues nos vamos de concierto. Vamos primero a comentar las presentaciones que quedan pendientes de La Palabra Empeñada de Carlos Balacera. Estarán del 10 al 18 de mayo, estará por la Feria del Libro aquí en León. El día 15 estará en el Salón de los Reyes. Para el día 11 de mayo estará en el Bar San Isidro en Quintana de Renero. El día 1 de junio en el Último Mono en Oviedo y el día 2 de junio en el Rodapié de Mieres. Y ahora vamos con los conciertos. Pues el 4 de mayo, este sábado, en el Club House Libertados estará el sexto Rocking and Rodding con The Trooper Swing Band, The Holy House, Olaf y los Bidones y Robert Gordon acompañado de Trastornados. También para el 4 de mayo en el Gran Café en acústico Immaculate Fools. 10 de mayo en el Club Valentino estarán The Fusilis. Para el 10 de mayo en el Black Bourbon estará Delto y Gato Ventura. Día 17 de mayo en Villa Zelama el séptimo Trompa Rock, Oveja Modorra, Sacha y Every Night. 17 de mayo en la Sala La Vaca de Ponferrada, Poncho K. 19 de mayo en el Pub Babylon, Alpaca y Escuela de Odio. el 25 de mayo en el Pub Babylon, Raw Colors y Rojo 5. Día 25, 26 de mayo se celebra ese fin de semana en Quintana de Remeros el Old Will, el Old Will 4, con las actuaciones el día 25 de Lobos Negros y el día 26 de Los Malditos. Y para el 8 de junio, el Espacio Vías, nada más y nada menos que un bandón. Estará la reunión de abogados del diablo. Y a ver si lo encuentro, hombre. Estos, ¿cómo se llamaban? Abogado del diablo y Topo. Pues sí, señor. 8 de junio en el Espacio Vías. Tendremos a estos señores celebrando como andan haciendo 40 años de carretera ya. Los míticos Topo, abriendo para ellos. La otra mítica formación de los años 80 de aquí de León. Abogado del Diablo. Si hablábamos de míticas formaciones, lo que tenemos este 4 de mayo aquí en León, más concretamente en el Club Jaul Libertados, es una leyenda viva. Aquí estábamos escuchando uno de sus temas, el Too Fast to Life, Too Young to Die, de Robert Gordon. Y con nosotros tenemos a nuestra Diablo on Fire, Miriam. Espera. Espera, que ya le he liado. No entiendo. Vuelve ya. Yo sin ti no puedo. No quiero esperar ni un minuto. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos. No se oye, no. Ahora sí. Buenas tardes, amigos, buenas tardes a todos. Deme, ¿qué tal? Deme, rockeros, aquí estamos una tarde más en Rock Nación. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Dani de Libertados MC. Explícame a mí, ¿cómo le vas a hacer una entrevista a Dani? Pues una entrevista on fire. Encargado del avituallamiento, tu marido. A ver. A ver, hay que explicarlo todo. Mi marido encargado del avituallamiento, pero en su defecto debía estar aquí el presidente Luismi, pero lo que pasa es que Luis ha ido a Florida de vacaciones y nos ha dejado abandonados, con lo cual viene hoy Dani a hacer la sustitución en la entrevista de todos los años y esperemos que se porte bien y haga lo que debe hacer, contarnos un poquito lo que consiste el sexto Rockin' and Rodin. Bienvenido Dani a Rock Nación, ¿qué tal? Pues bien, acabamos de salir ahora del club con, como siempre, con jaleos y con historias y con buena vida. Y de hecho, quiero aprovechar para dar un saludo a unos chicos que nos han venido a hacer una visita, que gracias a Dios que necesitábamos un poco de relax, del Chopper Club, a Virgi y a Gorka. Y un saludo también para todo el club de Chopper Club de Agurain, que son encantadores, son geniales. Y también, ya que estamos, un saludo para mi hermano, para el presidente del club, para Luismi y para Eva, que están disfrutando unas vacaciones extremadamente necesarias, que lo necesitaban ya, en el, digamos, peor momento, no, pero lo necesitaban. Lo van a disfrutar, lo están disfrutando. Mi presidente, todo nervioso, porque tenemos ya el evento, va a llegar a tiempo. Presi, no te preocupes, está todo controlado. Hacemos lo que podemos y lo hacemos bien. Lo hemos hecho bien siempre y lo seguimos haciendo bien. Bueno, para quien no conozca un poco la trayectoria de Libertados MC en lo que es el sexto Rockin' and Rodin, estamos hablando del sexto festival más importante en León, lo que se refiere a rock and roll en el norte de España, quisiera decir, también importante puntualizar ese tema. ¿Cómo es la trayectoria, Dani? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Qué filosofía tenéis en el club para llegar a este evento? ¿Cómo habéis trabajado en este tema? Cuéntanos un poquito. A ver, hemos trabajado. Mi presidente en años anteriores ha estado por aquí, por estos lares, y os lo ha comentado un poquitín más educadamente. Yo os lo voy a decir a lo burro. Esto es rock and roll. Es rock and roll. No hay delicadezas. Hemos trabajado como cabrones. Todos los años trabajamos como cabrones. Llevamos 6 años haciendo este evento y cada año trabajamos como auténticos cabrones. Pues este año trabajamos como 2 cabrones cada uno. Hemos trabajado, hemos sufrido, lo hemos pasado mal. Lo seguimos pasando mal, pero con la satisfacción de hacer las cosas tan bien que vamos a superarnos un año más. Cada año nos hemos superado en el año anterior, pero este año va a ser la bomba. Este año tenemos a un grande, ya no un grande como hemos tenido el año pasado, que tuvimos a un grande, un gigantesco grande. Este año nos hemos superado un poco más, no intentaremos hacer un poco más al año siguiente y al siguiente, siempre con el apoyo de la gente que estáis siempre ahí, pero hemos sufrido y ahí está, lo tenemos bastante claro, está todo bastante bien. Bueno, fuera de sufrimientos, vamos a estar en el medio de la cuestión. Lo que nos interesa es saber un poco el programa que tenéis planteado, cómo habéis planteado el Rockin' and Rodin, el sexto Rockin' and Rodin. ¿A qué hora va a empezar el evento? Para todos aquellos que nos escuchan un poquito, ¿cómo lo tenéis planteado? Vamos a ver, las puertas se van a abrir a las 13 horas. La gente que puede estar un poquitín preocupada y tal, de a qué hora empiezan los eventos y demás, a las 13 horas se abren puertas. A partir de esa hora, la gente que tenga su entrada y la gente que no la tenga, que espabile, porque quedan muy pocas entradas. Bueno, amigos, todavía quedan entradas. A quien lo escuche hoy en línea, todavía hay entradas. Hasta el viernes ya veremos. Quedan muy pocas, se siguen vendiendo. Estamos en las últimas. Tenemos un pequeño reservorio. No creo que dure mucho para las primeras horas del sábado. Pero a partir de la 1 se empiezan a vender el resto de entradas que nos puedan quedar. Y bueno, la gente está muy animada. Tenéis, cuando lleguéis allí, vais a ver toda la parafernalia que vamos a tener por allí. Eso, cuéntanos un poquito qué va a haber allí. Cuando llegue la gente que se espera, que va a encontrar en Libertados MC cuando entre por la puerta. Lo primero, antes de entrar por la puerta, lo primero que se van a encontrar son los servicios que planteamos este año, igual que hicimos el año pasado. Son unas food truck, donde la gente puede almorzar, comer, cenar, con sitios para sentarse, no hay ningún problema. Y además este año, aparte de la drink truck, que ya tuvimos el año pasado con cócteles y demás bebidas a través de Jim Beam, que es nuestro gran patrocinador. Este año tenemos una novedad, que es el Coffee Truck. Para los amantes del café, ojo. Claro, yo no lo había oído en la vida, pero bueno, lo presentaron y tal. Me parece una idea original, es una idea que no se ha visto por ningún lado, por lo menos que yo sepa. Y además no solo implica decir, oye, mira, voy a tomar un café solo, un cortado, un lo que sea, después de comer y tal, sino que también te hacen tus cafés irlandeses, tus tal. Es otro tipo de coctelería. Aparte de eso, tenemos una peluquería de chicas, tipo pin-up, años 50, 40, Vivi es tremenda. Fabulosa, tremenda. Doy fe. Y a mayores también tenemos una barbería de chicos que a cargo de Jordan, que también va a hacer los deleites de estos hipster mal peinados que, oye, que a lo mejor hay que darles un retoque y cositas así. Aparte de ello, puestos de ropa, años 40-50, vintage y demás y tal. O sea que va a haber todo eso para que gastéis vuestros dineros, que los tenéis ahí apolillados. Y a mayores tenemos pues unos, calculamos unos 15, 20, 20 y pico coches clásicos norteamericanos que para el deleite, que veáis todo lo que hay, para que veáis que también hay gente cerca de nosotros que nos gusta el rollo. El tema de coches para hacer fotografías, algún fotógrafo que os haya hablado de fotografía, algún rollo de este tipo. Siempre surge algún fotógrafo neoprofesional que al final hace auténticas maravillas. Los vais a encontrar por allí, seguro. Nunca os cortéis en decir voy a posar o tal. Si viene un paisano con una cámara, posad. Bueno, entonces el evento empieza a la una, las puertas abiertas a la una. Tenemos food trucks, vintage, ropa vintage, rockabilly, peluquería, barbería. Después tenemos pinchada, DJ de A Diablo on Fire, que voy a ser yo. Ya me presento yo directamente, porque si no, no lo hice. Ahí la tienes. No, joder, tampoco me has preguntado. Y seguidamente, después de la una, a las dos, empieza la primera banda. ¿Quién va a ser la primera banda que nos va a deleitar con un rollazo impresionante? No quiero entrar ahora mismo en horarios, ni lo que quiero es que la gente vaya a un festival. Si vas a un festival, vas a un festival. Hay 4 bandas, 5 bandas o 300 bandas. Y vas a escuchar las bandas. Te pueden tocar una al principio, otra al final, otra a la mitad. Escucha las bandas. Escucha las bandas. Has pagado tu entrada. Es una entrada que lo más probable es que te cueste pagarla. Pero cuando salgas vas a decir jo. Iba a decir jo, no. ¡Joder! ¡Qué barata! Entonces, no vamos a hablar de orden de bandas. Bueno, pues no vamos a andar de orden. Háblanos de la primera banda que te aparece a ti, que nos va a deleitar. Y cuéntanos un poco de cada banda. Hacemos un pequeño resumen de cada banda. Vale, ponemos un tema de cada banda, si te parece, Dani. Habla de la primera banda que tú quieras. A ver, sin orden ninguno. Voy a empezar por... vamos a hablar de Olaf. Olaf y los bidones, vale, ¿no? Sí, vamos a hablar de... Vamos a hablar de Olaf y los bidones, que no quiere decir que sea la primera banda que va a tocar. No tiene nada que ver con la... No quiero dar pistas. Bueno, pero ahí tenéis un programa no publicado, pero bueno. No quiero dar pistas. El que tenga el programa, genial. Y el guay, que escuche esto, pero pues... Pero el que escuche esto, no quiero dar pistas. Ven a la fiesta y disfruta de la fiesta. Y sorpréndete con qué banda va a tocar. Bueno, hablando de... Aparte de las bandas, vamos a hablar un poco del tema... El tema DJs, a ver, Carlos Balacera y yo, la Diablo on Fire, vamos a estar deleitándonos con nuestros vinilos On Fire, que Dani, como no habla de DJs, él habla de bandas, hablo yo. No es Carlos Balacero el que es del DJ. Ya, yo también lo decía, verdad. Digo, yo pensaba que venían a comulgar. Te has equivocado. Claro. Carlos Balacera, alias Reverendo. Claro, claro. Yo pensaba el que Reverendo la y la Diablo On Fire. Venía a comulgar a mi iglesia. Pero parece ser que no. A ver, se me va la olla porque he estado la semana pasada entrevistando a Carlos Balacera y Carlos Balacera para mí es Carlos Balacera. O sea, tenemos a la Diablo On Fire y al Reverendo. Como va a llevar la máscara. Y el alzacuellos. Pues los dos DJs de referencia que tenéis ahí, amigos, para escuchar nuestros vinilos van a ser la Diablo On Fire y el Reverendo. Ahí tiene el Reverendo un repertorio que flipáis y que Johnny Cash os bendiga, que esa es su bendición de mano. No tengo más que decir sobre eso. Ahora Dani nos va a hablar de la primera banda, Olaf y los Bidones. Cuéntanos. Vamos a ver, como es, he comentado, no voy a dar datos de presentación, si es una primera o una segunda. Quiero que la gente vaya y disfrute de todo el evento, que no solo es rock and roll, que sí lo es, pero también están los coches, las motos, el ambiente, la gente, los tatus. Es más, tendremos una track donde la gente se podrá hacer tatu. Que esa es otra. Que esa es otra. O sea, vamos a intentar hacer un evento para todo el mundo, para que la gente lo disfrute. Pero lo tienes que disfrutar desde el principio hasta el final. Ya no te digo que te quedes hasta las 3 de la mañana, a las 3 y media de la mañana, pero por lo menos que llegues para allí y te sorprendas. No te voy a dar pistas. Vamos a hablar de, por ejemplo, de Olaf. Sí, no, bueno, tengo aquí cuatro cosillas escritas, que de hecho las voy a leer, que no se piense la gente que me las hace de memoria, que soy un zoquete, que no, que ni de coña. Pero bueno, os voy a comentar alguna cosita y tal de Olaf. Y después, si tiene cojones aquí la Diablo On Fire, pues me pregunta sobre ellos, que les diré, pues no tengo ni puta idea, pero bueno, que sepáis. Bueno, veremos. Venga. Vamos a ver, entre sus filas encontramos a reconocidos músicos como Messi Sorolla de Rebeldes, José Luis Miranda y Martín Borrás de Din Crema, y para finalizar a Olaf, que seguro que lo conocéis muchos de vosotros aquí en León, y de Quique Hernández. Su repertorio, pues rock and roll, con letras sobre todo muy vinculadas a los grandes pioneros de la Sun Record. Y de los temas que acompañan durante sus enormes décadas, exageradas décadas, seguro que habéis escuchado temas como Bidones y, por supuesto, En Camión. En Camión, esa coletilla que hay, 14 horas a León. Seguro que los conocéis. Es un sonido que va desde el rockabilly, country, bluegrass, hasta un sonido cerca incluso de los Beatles, de los Rolling Stones, con un toque muy personal, muy, muy cercano al, más al country, al bluegrass que al pop. Y a ver qué me suelta ahora esta, de preguntarme de... yo lo del tema de los bidones, yo tengo ahí la preguntilla de la coletilla esta de... ¿Olaf será capaz de sacar un bidón y repartirlo a toda la peña o no va a ser capaz? Vamos a porque ver. Porque eso es mítico. Hace 30 años, Olaf sacó el primer bidón en Cataluña e invitó a los colegas y lo reventó allí. Claro, hace 30 años no sé lo que costaba un bidón, pero ahora mismo yo como tesorero sé lo que cuesta un bidón. La filosofía de los bidones es sacar un bidón. A mí me parece perfecto. Oye, mira, somos 20 y pico personas implicadas o cerca de 30 personas implicadas. A mí sí me lo saca en privado, casi lo prefiero, pero me gustaría verlo, estamos en ascuas todos. O sea que Olaf no ha confesado si va a sacar el bidón como ha hecho todos los años. No, estamos en ascuas y todo el mundo está en ascuas porque la gente sabe más o menos esa trayectoria, esa leyenda, ya no digo negra, pero urbana, por lo mínimo, hay que verlo. Sí, bueno, habrá que verlo. Bueno, jefe, pones aquí a Olaf y los bidones con su camión. One, two, eight. Son 14 horas. Francia, campos de Castilla y a gozar. Escucho Country Billy en mi transistor. Hola. Me gusta este viaje un montón. Y en cañón. Y en cañón. Y en cañón. Mi camión. Me gusta el picadillo y el queso de Cabrales. Al húmedo de Cortos yo me voy. Vuelvo a la cecina, toco la bocina y es que ya estamos en León. Y en cañón. Pues aquí teníamos a Olaf y los bidones en camión. Esto va a ser un furor on fire, porque en León, ¿han tocado alguna vez en León estos tíos, pues no, o no? No sé, pero no, son unos putos cracks. O sea, son fiesta pura y dura. Es que te meten en todo el rollo que es el country y el bluegrass. Y joder, dices, me cago en ti. Aunque no me guste, no puedo parar. El cachondeo que tiene el Olaf. Bueno, el Olaf, amigo íntimo nuestro, conocidísimo. Bueno, su trayectoria en Barcelona como fotógrafo, oriundo de León. Bueno, es una biografía aparte que habría que hacer de Olaf, pero bueno, sí. como puntualización quiero decir que es oriundo de León. Y de su madre, ¿no? Su madre, Belita. Wow. Belita, tiene, oye, unas fotografías que quiero darle impresionantes. Un beso enorme de parte de todo el Club de Libertados MC. Es nuestra súper honorífica. La amamos, la queremos, la adoramos y sabemos, lo tenemos muy claro, que ella a nosotros nos ama y nos adora y nos quiere como casi sus hijos. Un beso, Belita, un beso. Pues Belita es autora de fotografías para quien le guste la hemeroteca en los años 80, Olaf con Carlos Segarra, con Loquillo, hay unas fotos impresionantes en Barcelona, porque lo haces amigo íntimo de esa peña de los 80, que nos molaba mucho a todos, nos sigue molando. Y ahí está, bueno, Belita forever y Olaf forever, como oriundo de nuestro querido León. Y seguimos adelante, ¿con quién nos vas a sorprender seguidamente? Porque bueno, esto es aleatorio, ¿a quién sí, dice vamos, Dani que va a presentar? Vamos a hablar de una banda súper original. La conocimos, no sé si por casualidad o por contactos, la verdad que no lo recuerdo. En el Babylon. En el Babylon, fue una cosa súper curiosa. Nos habían comentado y tal, teníamos la posibilidad de asistir, no siempre tenemos la posibilidad, bueno, de asistir. Bueno, para quien, una puntualización aquí, para quien no conozca el Babylon, uno de los locales de León presentes en la escena musical de hoy día, conciertos en directo a tope. De todo tipo. De todo tipo. O sea, da igual que sea hard rock, heavy metal, speed, que sea rock lo and que rock sea. Clásico. Rock and roll, blues, bluegrass. Local de referencia para quienes escuche aquí y quiera venir a León, el Babylon, quedaros con ese nombre. Sí, es impresionante. Es un local donde te van a tratar como en casa si pagas, y si no pagas, pues como te trataría yo si no pagas. O sea, ahí conocimos a los Trooper Sweet Band. Sí, sí. Fue un concierto impresionante porque además estaba el Babylon reventando. Había gente bailando swing que flipas, de una academia además. amigos de ellos. Fue un conocimiento de esa banda muy, muy bueno. Íbamos, ¿no?, con un poco de nuestros pequeños miedos. No miedos tampoco, porque íbamos de fiesta y tal. Y bueno, nos habían comentado que venía una banda de swing y tal. Si podemos, intentamos ir a todo lo que se puede. Miriam y yo, aquí la Diablo. A nosotros, no sé si por suerte o por desgracia, nos conocen por todos los sitios. Intentamos ir a todo. No nos importa el estilo, solo queremos que haya calidad, buen rollo, buena gente y que la música se haga con las manos, con instrumentos. Y nos gusta el rock. Bueno, pues hablamos con la banda. Fuimos un poquitín a la expectativa, nos comentaron antes del concierto, incluso hacemos esto, tal cual. Y ahí quedó todo. Entramos al local, tomamos unas cervezas y empieza el concierto. Y aquello fue arrollador. O sea, fue. No sabíamos hacia dónde mirar. Era un swing con canciones swing clásicas que prácticamente todos conocíamos, pero en castellano. Él movía a la gente como si el público fueran auténticas marionetas en las manos del vocalista. Era impresionante. Eran siete tíos encima un escenario y hacían lo que querían con los que estábamos allí. Y nosotros no somos de los que nos dejamos llevar. Pues así fue. Fue tremendo. Fue una experiencia increíble. Y cuando salimos del concierto, pues no tuvimos más que hablar con ellos. Ellos, por circunstancias, ya habían oído hablar de nosotros. La comunicación fue relativamente fácil y rápida. Lo pasamos genial y acabamos aquí. Háblanos un poco de dónde son los Trooper Sweet Band, su trayectoria, cuéntanos un poquito ahí, aunque se ha leído, Dani, tú lo sabes esta, todo. Esta banda viene de Alicante, de Orihuela. Lo que comentaba antes, que hacía temas o adaptaciones del swing y del rockabilly y las adaptaba al castellano, incluso a su propio ritmo vinculado al swing con mezclas de jazz y de rockabilly. Alterna también con sus propios temas, que los tiene. Y cuando la gente habla de una banda swing, lo que no es normal en nuestro país, que las hay varias bandas de swing, pero hacen clásicos o incluso temas propios, pero todos en inglés. Pero la peculiaridad de esta banda es que lo hace absolutamente todo en castellano, aunque tenga también versiones en inglés. Interesantísimo. Vamos a escuchar un temazo como ejemplo, ¿no, jefe? Estás en fallar ahí, escuchándonos ahí embelesado, ¿eh? Te mola, ¿eh? Lo que queráis. Estoy aquí bailando swing. Te mola swing, ¿eh? Vamos a ver. Es pegadizo y bailable. Ya con los chavales estos de. Bueno, chavales, no chavales, tan chavales. Chavales, he visto los vídeos, ¿eh? He visto los vídeos. No chavales. Claro, no tan chavales. Pero lleva chavales a vamos cualquiera. A todos somos chavales, Pail. Todos. Que todos. Yo tengo una edad, aunque parezca que tengo menos, tengo y yo una tengo, edad. Y yo tengo otra. Tengo una edad. Pero todos somos chavales. Pero esta gente lleva, pues fíjate, mira, 300 conciertos. Pero ya no solo en España. A nivel internacional han compartido escenario con artistas del prestigio de Nick West, de Ray Collins Hot Club y un largo, largo, largo, etcétera, de grandes gentes, porque les están llamando a festivales. No que se ofrecen a festivales, les están llamando a festivales internacionales. Por ejemplo, en Dresde. Dresde, Alemania. Llamaron en Dresde, Alemania, en Tarbes en Francia y festivales internacionales como el de jazz de San Javier, que lo tenemos aquí, pero poca gente habla del festival de jazz, que el jazz no solo es jazz, también se suena swing. En definitiva, son expertos e incluso han sido considerados en la prensa internacional y nacional como una de las mejores bandas de neo swing españoles. Pero no solo españoles, sino de Europa. Están entre los 10 primeros de las mejores bandas de neo swing. Vamos a escuchar un poquitín de Troopers, el RKO. Dale, jefe. We'll be right back. esto decís que es muy difícil bailarlo. Hombre, van a una academia la gente, jefe. Yo te digo una cosa. La Trooper Swing Band, flipamos. Vamos a ver, puedes saber bailar rock and roll, puedes saber bailar swing o puedes ser un monstruo de barra fija. Ese soy yo. Yo también. Ese soy yo. De estos que estamos palotes ahí metidos y la hostia y tal, y con codo empuñado encima de la barra y la hostia, y nuestra galimba en la otra mano para mantener el equilibrio. Pero, joder, o estás muerto, o estás muerto, o se te mueve un pie. O algo se te tiene que mover. Y si no estás muerto, y si estás muerto, hueles mal. Y si hueles mal, fuera. Pero es que, aunque no te guste el swing, aunque no te guste el rock and roll, aunque no te guste, que yo qué sé, el thrash metal, lo que sea. Hombre, si no te gusta nada, estás muerto, tío. No. Si escuchas swing y escuchas lo que hacen estos hombres encima de un escenario, ya no digo en estudio ni en un disco, encima de un escenario, en un directo, el directo que pone esta peña, si no te mueven, tenemos un problema. Que tu pareja te mire, te tome el pulso y que se ponga a llorar porque estás muerto. Es que no tenga pareja, le dejan en la barra abandonado ahí. Nada, sin más. Y lo barres al día siguiente. Se le coge de la cartera y tal lo que haya consumido para que pague y a la puta calle. Ya está. Y bueno, ¿de quién vamos a hablar ahora? Porque nos toca hablar de otra banda. A ver, ¿a quién has elegido ahora? Vale, pues vamos con una de las bandas internacionales que traemos aquí a León. No es la primera, ni posiblemente sea la última, de las bandas internacionales que tenemos en León. Quiero dejar esto claro y lo quiero resaltar, porque la gente se piensa que tenemos un festival de rock and roll en León, que León, salvo cuatro, les cuesta ponerlo en el mapa. Lo que sí me cuesta es entender que la gente de León no entienda que tenemos un festival internacional de rock and roll en nuestra pequeña ciudad. Todos bandeamos nuestras banderas de León y algunos con su estrella dorada detrás, y todos amamos León y todos intentamos salvar el Bierzo o salvar ciertas tradiciones leonesas, pero nadie se acuerda de la gente que intenta hacer cosas en León para que no solo hoteles, sino también bares, restaurantes y demás se beneficien de ello, para que la gente sepa que en León hay rock. De mil maneras. Puedo hablar de rock and roll, rockabilly, punk, heavy metal. Hay mil personas que se están comiendo los cojones, hablando pronto y bien, para que León esté en el mapa. Y sí, señores, Libertados MC es una de las pequeñas puntualizaciones a hacer eso. No somos los únicos, hay mucha gente como Rock Nation Crew. Pero hay mucha gente, Babylon, Estudio 54, Black Bourbon, hay muchos. Y algunos, también traemos gente internacional. O sea, no traemos gente de cualquier, de aquí, de un pueblo de al lado y tal. También traemos gente internacional y nos cuesta Dios y ayuda para traer gente internacional. Sí, menos especial a los de nuestro país, lógicamente. Por tenemos, ¿no?, una calidad. Tenemos una cantera y una calidad que sobra decirlo, por tenemos supuesto. Una calidad a las puertas de nuestra casa que es impresionante. Ya les gustaría a mucha gente de León que va a esos conciertos internacionales como el Wacken o tal, que no sé qué, que se van a Alemania y ponen sus fotos en el Facebook y la hostia y tal, esto es grandioso, es que me he ido a Alemania, es que me he ido a Italia, es que me he ido a Francia. Podían poner alguna fotografía y la hostia y tal de los grandes conciertos que se han hecho en el Espacio Vías o se han hecho en mi club de Libertados MC o se han hecho en el Babylon, o se ha hecho en mil sitios aquí en León, con gente internacional, de una calidad extraordinaria. Extraordinaria. Bueno, llegados a este punto, que me he desahogado y me he quedado a gusto. Te extiendes bastante, ¿eh? Yo creo que me he tirado hasta un pedete, bien a gusto. y bueno, eso no sale en antena. Bueno, no sale en antena. No sale en antena. Tenemos aquí pues una banda internacional que viene del país vecino de Francia. Se llama The Howling House. Es un trío parisino que son muy jóvenes, una media edad de unos 20 años, 20 y pocos años. Pero en Francia han dado un ejemplo de decir, aunque somos jóvenes, la música de los 50, de los 40, el swing incluso de los 30 y el neo-rockabilly de los 60, sigue vivo y nosotros somos la banda que damos imagen de ello, pero es que nuestros seguidores son de nuestra misma edad. Y, joder, pues ahí están, con sonidos de los años 50, mezclan perfectamente el swing con el beat, con el psicobilly, hacen un directo que es apabullante, y son relativamente desconocidos en nuestro país, pero en Francia han sido teloneros, únicos teloneros, de Imelda May. No sé qué dudas hay con Imelda May. Ninguna, por supuesto. Telita. Queremos a Imelda May en el club otro año, tío. No montadlos solo, bien. No solo eso y haced tal. Lo que podáis. Es que además les vino como una puñetera bofetada en el 2004 que le exigió la discográfica que les lleva una gira por Japón en el 2005. Pues arrasaron. Pero que eran menores en esa época, estamos hablando del 2019. Y eran menores. Y ahora tienen 22 años, 21, 22 años. Y se hicieron una gira por Japón haciendo rock and roll, rockabilly, psicobilly, beat. Y arrasaron por Japón. Y bueno. Pero pues, los japoneses son muy on fire, ¿eh? No somos, claro, no, los japoneses son radicales para todo. O sea, para todo. Y bueno, pues tenemos unos chicos franceses que tengo el placer de ir a recogerlos a la estación en unos días y demás y tal. Y, y los tenemos aquí en casa. Espero que estén encantados, si no, les encantaremos. Y ya está. Esperemos quedar a nivel de los franchutes elegantemente. De medalla ya. Vamos a escuchar el Coming Home. Pues seguimos. Puntualizaciones, Dani. Puntualizaciones. Hay que corregirte un poco, pero de vez en cuando. Sí, no, vamos a ver, que parece ser que comenté, porque estos ya se me tiraron al cuello, ahí a la yugular. Aquí empezó a salpicar todo esta, de sangre. Esta. Yo no he dicho ni mu. No, ya, pero. Esta, la susodicha. Bueno. Habéis mordido la yugular, se me ha manchado la de sangre la jarra de cerveza y. Vamos a ver, que ya no es una cerveza limpia, ¿eh? Bueno, concretemos, vamos, concrete. Parece ser que dije que en el 2005 hicieron una exitosa gira por Japón. No fue en el 2005. Evidentemente, en el 2005 los chavalines estarían chupando de lo que yo quería chupar y algunos más siendo bebés. Era el 2015. Ya, por eso digo, tiene veintipocos años, claro, llegan a 20, en 2005 años, no estaba. En el 2015, que siendo con 18, 19 años y tal, ¿qué más? Hicieron una gran gira por los japones, por la bueno, para que nos retome, estamos hablando de Howling House. Por si alguno se incorpora a estas horas y dice, ¿de qué habla este tío pues, pedante, de qué habla? Pues este pedante de Dani. Un trío parisino que viene de París, por eso se llaman parisinos, y que vienen a tocar al club y que hacen auténtico rock and roll. Dani, bueno, ahí queda dicho. Dani, ¿eh? A mí el juego y el cuento no me gusta, ¿eh? Pero te está diciendo una serie de cosas muy malas, ¿eh? Ya, lo de pedante suena fatal, ¿eh? Pedante y esas cosas. Y esto en público, claro, en privado ya no te quiero contar. En privado aparecen las esposas y las cinchas y cosas, el cinturón de cuero de Libertad. Igual tenías que ir a decir que eres un hombre maltratado, ¿eh? Sí, pero es que no llegáis. La terapeuta es chica y amiga de mi mujer y al final me zurran las dos. Sí, fíjate. Sigue bebiendo cerveza. Es porque le mola, que le mola. Ya yo está. Encantado, ¿eh? Sigue bebiendo cerveza. Bueno, corramos un tupido velo, amigos. Seguimos en Rock Nación Radio y presentando el sexto Rockin' and Rodin. ¿Y qué más nos puedes hablar de sexto Rockin' and Rodin? Hemos hablado de tres bandas. Hemos hablado de los chicos estos de Francia, que vamos a hablar ahora. Que acabamos de hablar. Swing Band, que vienen de Alicante. Hemos hablado de Olaf y los Bidones, que vienen de Barcelona. ¿Y quién nos toca ahora? Vamos a hablar de Trastornados. On Fire, Trastornados amigos de Mieres. Vamos adelantado. Bobby. Trastornados, claro. Somos super fan de Bobby, Trastornados. Somos fan de Mieres, por supuestísimo. Vamos a ver, de entrada. Son de la casa. Sí, son de la casa. Son casi familia. ¿Qué vamos a hablar de estos cabrones rockeros y además asturianos? Es el problema, no sé si problema, desgracia o virtud, que tienen las bandas de rock and roll en el norte de España. Somos sangre. ¿Y qué pasa con Trastornados? Además es sangre de la cuenca minera. ¿Y qué me llega a mí eso? Pues que tengo sangre negra. Y joder, son la polla. Esta gente son la hostia. Es una banda formada en el 2002, pues eso, en las entrañas de una cuenca minera asturiana, que no hay una, hay varias, y mezclan hacen cosas raritas, mezclan el blues, el jazz, el swing, el rock and roll, y lo hacen de una manera, joder, totalmente extraordinaria. O sea, la gente, o sea, al principio los ve, mira, los chavales marginados, cago en Dios, pues claro, nos gusta el rock and roll. Somos marginados, es que es lo que está. Y la gente les vio y les gustó y se fijaron en él. Hacían una mezcla magistral de todos los estilos. Y tenemos entre sus filas en la voz principal, en el micro, a la orden del micro, a Bobby González. Mucha gente la conocerá como, pues eso, el vocalista de Trastornados. Pero hay gente que posiblemente lo conozca como vocalista también de Los Coronados. Bibli, de Doctor Explosion, que está a los mandos de las baquetas. O sea, no estamos hablando de cuatro gualtrapas que se juntan en un garaje. Ya en su momento se juntaron en sus garajes, pero por separado. Y llegó un momento que se empezaron a juntar y dijeron, joder, eres igual de gilipollas que yo. Y además hacemos lo mismo. Porque, pues, porque son hermanos. Claro, pero es que además tiran y empiezas a buscar a los otros marginados y empiezan a encontrar a gente. Espera que te leo. Lee. Pablo Souto, fundador de Los Perdidos. Es un pollo con un contrabajo que ha reventado Asturias desde hace cerca de 10 años o 15. Encima tiene un pa. Ah, sí, pues mira, eso no lo sabía. El rodapié. Ah, sí. El rodapié. Ah, el rodapié, mira, pues no he ido por allí la hostia. Pues no he puedes ir el día 2 de junio que presenta Juan Carlos y vamos a ir a hacer un vermú ahí. Qué cabrón. El día 2 de junio, ¿en qué cae? Domingo. Hostia, domingo, qué cabrón. ¿No puede ser el día 1? El día 1 es en Oviedo. El Amón. Ah, mira, el día 1 a lo mejor pillo. Es que, joder, hostia, al final trabajamos los pobres, trabajamos los lunes. Hostia, jodido. Pero te cuento, Es de vermú, ¿eh? Ya, joder, pero al final sabes lo que nos pasa a nosotros con los vermuses, ¿no? Que se juntan con la cena. Claro. Claro, y al final muchas veces con el desayuno. ¿Pero qué me estás contando? A ver, que tío, no os enrolléis, os enrolláis de mala manera. Vamos a hablar, saco otra ¿qué caña? ¿Qué rollo lleváis? Saco otra caña. A ver, al saxo, Keiko Flores, colaboro de bandas. No sé si alguien conocerá a los Stukas. ¡Hostia, cómo que no! Pero bueno, te cuento. Alternan temas en inglés. Además, un inglés bastante decente para un asturiano y para un leonés. O sea, un leonés no lo entiende. O sea, que creo que está bien. Es un inglés internacional. Yo no lo entiendo. Es un inglés bastante bueno. Sí. No, que tú me digas. Bien, bien, bien. Hacen swing, hacen jazz, rock and roll, rockabilly, composiciones propias que se diferencian mucho con las versiones, porque sus propias creaciones son arrolladoras en directo, meten mucha cera, muchísima cera, se dejan llevar y se ve que disfrutan encima del escenario. Reconocimiento, pues a nivel nacional absoluto, totalmente absoluto. Les llaman de cualquier parte, van a cualquier parte. Te vas a tomar una cerveza porque quieres estar un poquitín de descanso y te vas a unas vacaciones en Valencia y resulta que te los encuentras a 3 kilómetros haciendo un concierto. O sea, es imposible escapar de ellos. Están en todas partes, son como Dios o casi. Y el directo, pues... Como Dios o casi, te voy a preguntar la pregunta casi que hago yo. ¿Por qué eligió Robert Gordon a estos tíos? ¿Para ser banda de acompañamiento de él? Porque no lo has dicho, pero es no, bueno, la banda iba, de acompañamiento. Iba ahí. Vamos a ver. Robert Gordon nos pidió al club. Evidentemente, él no se iba a traer una banda de los Estados Unidos para acá, ni lo hubiera permitido por los costes. Eso lo tengo clarísimo. Pero no sé, es lo que hace habitualmente. Va a hacer un concierto a cierta zona o a cierto país y contacta con ciertas bandas. Las bandas que él contacta, pues no lo tiene muy claro y demás y tal, nos pide a nosotros que busquemos ciertas bandas que tengan cierta calidad. Entre muchas que les hemos enviado, entre muchas, estaban trastornados. Bobby lleva mamando a Robert Gordon desde hace décadas. O sea, se lo conoce de cabo a rabo y su banda también. Y cuando Robert Gordon o su manager empezaron a escuchar todos los temas y demás y tal, pues decidieron e hicieron una especie de casting a distancia y quedaron en la conclusión de que no por que también por calidad, sino por sintonía, por la sensación de conocer absolutamente todas las canciones de Robert Gordon. Esa fue la decisión. Fue la decisión para nosotros la más acertada, para Robert Gordon también. Y nos van a abrir una cerveza, me salpican, y la Virgen. Fallar. Pero bueno, lo que os comentaba, es una banda con un calibre y con una calidad extraordinaria, hasta el punto de compartir escenario con bandas, no sé si alguien conoce a Stray Cats, pues ahí estuvieron, compartiendo con Stray Cats, con Ray Gelato, con Buddy Gay, y entre muchos otros más. Con Robert Gordon, pues es la primera vez que van a compartir, pero sin duda que es un punto de oro en su currículum. Cabe señalar, a ver, Trastornados va a hacer su show en solitario, como banda only show Trastornados, y luego a las 12 de la noche, bueno, lógicamente hay que desvelar que el último en tocar va a ser Robert Gordon, eso lo tenemos claro, sí, van sí, a ser banda de acompañamiento de Robert Gordon, pero vamos, Trastornados tiene su show only. Sí, sí, tienen su propio show y más les vale, si no a Bobby me lo cargo y entonces no tendríamos concierto con Robert Gordon, o sea que ya puede hacer un buen show. Y sí, sí, sí, van a hacer su auténtico show. Muchos de los que estamos aquí y de los que vamos a ver el festival lo conocemos de sobra porque han rulado por toda España y va a ser tremendo. Y para quien no los conozca, ahora vamos a escuchar un temazo que tienes propuesto, Dani. La movida es que una vez toque en Trastornados, Robert Gordon será capaz de superarlo. La pregunta es, para que lo respondamos, quienes estemos allí online. Vamos a escuchar a Voodoo Girl. Voodoo Girl. Buen temazo. She's my voodoo girl. Long black hair, I'm a deep as night. She's my voodoo girl. Ooh, she's my girl, voodoo girl. Looks so fine and dressed in white. She's my voodoo girl. Eyes like knives, skin like ice. She's my voodoo girl. Voodoo Girl de Trastornados, On Fire. Y seguimos On Fire, que, y ahora nos vas a hablar de quién nos, bueno, vas a hablar, pues, a ver. Pues vamos a hablar del quebradero de cabeza, del grande, Robert Gordon. Señores, Robert Gordon. ¿Me puedes decir que a alguien que le guste Iron Maiden o Slash, no sepa quién es este paisano? Pero bueno, no tiene por qué, no hagas comparativas raras. Bueno, pero puedo tener su explicación. La comparativa pero, es. Pero alguien que le gusta el rock and roll, que lleva quejándose de la falta de rock and roll en León, traemos a Robert Gordon. Robert Gordon. ¿Qué supone Robert Gordon a una ciudad como León? Pues es una oportunidad única, única, de ver y disfrutar de un artista de talla, ya no digo mundial, sino universal, del rock and roll en una ciudad no muy dada a recibir éxitos o grandes artistas. No muy dada a ello. No, últimamente tenemos sequía de esto tema. Tenemos como he dicho antes, gente que produce o que intenta traer a grandes artistas y la hostia y tal, y lo hable es, y es muy complicado, os lo puedo asegurar, es muy complicado. Traer a este personaje, yo no lo traigo de gira, o el club no lo trae de gira, no está ahora aquí, mañana allí, de paso ya lo pillo. Me lo traigo directamente de los Estados Unidos para que haga un solo concierto en España y lo devuelvo a los Estados Unidos. Es la única oportunidad que hay de ver a un paisano de 70 años, que ha mamado los finales de los 50 y de los 60 del rock and roll, de lo que todos alardeamos y pocos conocemos. Lo tenemos en León, lo tenemos en mi casa, pero da igual que esté en mi casa, que esté en el Estadio Milivia o que esté en el Estudio 54 o que esté en el Espacio Vías, da igual. Tenemos el rock and roll, lo tenemos en León. Durante un día, a nivel internacional, tenemos el rock and roll situado en León. Te lo vas a perder. Muchos de los que estáis escuchando, porque estáis aquí en León, os lo vais a perder. La mayor parte de la poca posibilidad que tenemos de que venga gente y demás, viene mucha gente de fuera. Van a ser bienvenidos. Ahora os puedo comentar un poquitín de lo que hace este pollo. Pues se decanta siempre por el rock and roll clásico, el psicobilly, el rockabilly. Psicobilly fue un poquitín más adelante. Formado en sus bandas en los inicios como los Confidentials y los Newsport, que no llegaron absolutamente a nada, fue un pequeño fracaso. Y después de idas y venidas en el mundo del rock and roll y de un matrimonio bastante prematuro, a eso de los 19 años, en 1970 decide trasladarse a Nueva York, donde abrieron una tienda de ropa y aprendieron a trabajar el cuero. Nada, absolutamente nada que ver con el rock and roll. Pero tras su divorcio en el 75, ya que su matrimonio había sido una pequeña farsa, volvió a la escena musical de una manera totalmente inesperada para toda la gente que va a escuchar ese concierto. El jodido cabrón se metió en una banda de punk. Era vocalista de una banda de punk. The Tough Darts se llamaban esta peña. Punk neoyorquino. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Eran cabezazos contra las paredes y demás. El tío reconoce que tampoco era su estilo, que le dio un poquitín de vidilla. Y un poquitín más adelante, pues encima de un escenario, se hincharon las narices y demás, y junto con otro componente del grupo, hicieron una pequeña balada. En ese momento estaba un productor que le ofreció hacer un disco por su potente voz, porque tiene una voz potentísima, ya lo escucharéis, el que venga para acá, incluso hablando, ya no digo cantando, hablando. Y le pareció extraordinaria la voz que tenía y le ofreció hacer un disco de versiones de clásicos del rock and roll, de rockabilly. Estaba un poquitín desaparejado a finales de los 60 y pico, casi los 70. Le estaban comiendo la cabeza y la hostia y tal en el 63. Y le acompañaba un tío llamado Link Wright. Entre ellos graban un disco de versiones y a posteriori se considera una de las grandes joyas. ¿Cómo se titula el disco? Pues es muy original. El título del disco es extremadamente original, era algo transgresivo para su época. Se llamaban el nombre del disco, Robert Gordon with Link Wright. Era exagerado. Fue tal alcance y es que después de la muerte de Elvis, mucha prensa especializada del tema del rock and roll en aquella época se consideraba por la voz, no por la trascendencia y por la cantidad de discos y demás y tal, que no los tenía, por la trascendencia y por la voz que tenía, se le consideraba una especie de reencarnación del propio Elvis Presley. Nuestro programa del festival se puede leer un poquitín más de su vida, un poquitín más detallado y tal. Incluso lo podéis buscar en internet. Es apasionante. La verdad que la vida del pollo este y tal, como con la mayor parte de los grandes artistas del rock and roll, te meten en un embolado que flipas. Y sería curioso. Leed nuestro programa y vais a gozar. Pero gracias a este artista, miles de jóvenes descubren el rock de los años 50. ¿Cuándo lo descubren? Cuando sus padres tienen 80. O sea, es que cuando el rock and roll de los 50 estaba muerto gracias al asesinato del punk o del metal o incluso de la música electrónica, a niveles... No, ya se está poniendo la otra. Ya ha hecho las manos en alto. ¿Asesinato del punk? No. A niveles radiofónicos y demás, lo que privaba era lo que privaba. No, el asesinato de las emisoras y de la gente masiva que escuchaba. Es lo que te estoy hablando. Masivamente, no el punk, no, otras cosas. No me mates al punk, tío. No. No me acuses al punk de matar al rock and roll. Era mucho más comercial el punk, el metal. El punk no fue comercial, tío. Pero. El punk no fue comercial, Dani. A ver, el asesinato del rock and roll. Los Sex Pistols, con lo buenos que eran. Eso eran fue. Buenísimos. A ver, he hablado de ese tema con el libro de. No, de, mira, no vamos de, a meternos vamos a en ese embolado. Tenemos un embolado muy gordo. Esa es otra historia. A ver, el tema de el neo-rockabilly no murió. Estaba el neo-rockabilly fue tapado por toda la. No murió, fue tapado por lo que fue tapado, por otras dinero, tendencias. Por el dinero, por lo que vendía. Puede ser. Claro, he visto yo muchas veces a Robert Gordon en los 40 principales. Sí, muchas. Y el punk en los 40 principales no lo he visto en tu puta vida, tío. Ya está. Sí, pero veía... No ha muerto John nada. Bon solamente que estaba cargado, oculto entre el underground y las masas... Venga, que no tenemos tiempo. Bueno. No vamos a discutir sobre eso. Pero discutiremos, hombre. Discutiremos. Que sepáis, a los pocos que nos estáis oyendo, que ella es mi mujer... ¿Qué más da eso? ¿Qué más da? No, porque la discusión va a llegar a casa, seguro. O sea que, bueno, pero que Dani, céntrate en tu trabajo. Tu trabajo es ese. Vamos a ello. Ya está. Por cierto, feliz de trabajo a todo el mundo. Que Dani no está centrado. En nuestro programa podéis leer un pelín más. Incluso de su juventud, de su paso, por qué no ha ido a la guerra de Vietnam, cómo lo ha hecho para hacerlo. Y podéis encontrar unas curiosidades que os van a hacer llevar a investigar un pelín más sobre Robert Gordon. Pues este personaje lo tenemos aquí. Y vamos a escuchar una canción que es la canción sublime y la que todo el mundo conoce de Robert Gordon. Pero quiero agradecer, antes de que me cierren los micrófonos, a toda esa gente que hace posible este Rocking and Rolling, no de este año, llevamos 6 años, 6 años dándolo todo, 6 años sin ayuda más que de nuestros supporters, nuestras mujeres, nuestros amigos, 6 años intentando superarnos, 6 años trayendo bandas internacionales, 6 años reventándonos a trabajar para que nuestra única recompensa no sea sacar dinero. Nuestra recompensa es que la gente siga confiando en nosotros por nuestro buen hacer, que nuestro trabajo nos cuesta. Nuestro trabajo nos cuesta en vida personal y profesional. Sin ánimo de lucro. Intentamos todo lo que sacamos, que no sacamos, para que al siguiente año, ya estamos trabajando en el 2020, vais a llevar muchas grandes sorpresas en el rock and roll, pero León seguirá siendo, mientras Libertados MC exista, referencia del rock and roll en el norte de España. Muchas gracias a todos, bienvenidos seáis a León, que va a ser capital del rock and roll en Europa, en España, el 4 de mayo de este 2019. Bienvenidos al 6º Rock and Rolling, Libertados MC, León. Pues, ¿qué más decir? Que en la despedida de Dani lo ha dicho todo. Gracias, Dani, Libertados MC, Forever, Rockin' and Rodin VI. Esperamos que todo el mundo que venga a este evento proclame lo que se le han currado estos tíos, que nos pecata minuta y doy fe. Y nada, que desearos a todos, pues, que gracias por escucharnos. Una vez más, estamos aquí on fire. Deme a los mandos, Sergio nos ha fallado, Manolo también, Juan Cusa ha estado hoy on fire. Y seguimos aquí rockeando on fire. Gracias a todos. Libertados MC Forever, Ronación Forever y tenemos a Robert Godon on fire. It's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie tonight. Well, I know a little spot at the edge of town where you can really pick 'em up and set 'em down. It's a little place called a hideaway. They do the rockabilly to the break of day. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie tonight. Off the shoes, getting ready to bop. They're gonna rock a billy, wearing their socks. You really ain't hip till you feel the thrill. So come on, little baby, do the rock a billy bill. It's a rock, a rock, a rock a billy boogie. A rock, rock, rock a billy boogie. A rock, rock, rock a billy boogie tonight. Susie turning 17. Well, everybody knows her as a rockabilly queen. And there's old Slim, as quiet as a mouse. When taps old Susie, he would tear up the house. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie. A rock, rock, rockabilly boogie tonight. A rockabilly boogie, a rock, a rock, rockabilly boogie, a rock, a rock, rockabilly boogie, a rock, a rock, rockabilly boogie, a rock, a rock, rockabilly boogie tonight. Amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Se me viene a la cabeza una banda de los años 80 o una canción que creo que era una canción que era agradable sobremesa con una japonesa. Aquí hemos tenido una agradable sobremesa con Dani y con Miriam. La verdad que lo he pasado realmente bien. He disfrutado del programa. Lo hice la semana pasada. Al final va a ser verdad que soy un tipo con suerte. Es un tío, me cago en la hostia, con mucha suerte. Ahí está, ¿eh? Me sé a rodear bien. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperando que el programa haya sido vuestro agrado. Estéis ahí el próximo miércoles sintonizando este vuestro programa Rock Nación. Miércoles de 8 a 10 de la noche aquí en W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 de tu dial. No tenemos a Sergio, pero nunca nos olvidamos de él. Así que, y siguiendo sus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de orujo. ¡Viva Genaro!